El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los jueves de 16:45 a 17:30 por Radio Casa de la Cultura. Bacán, el tema de hoy es el hazlo tú mismo, desde la juventud y desde todos los aspectos que sean posibles. Tenemos un invitado bacancísimo aquí, un pana bien chévere, que es un compañero súper activo que es del hermano país de Colombia. Preséntate. Bueno, muy buenas tardes, un saludo a todos los parceros que están ahí en la sintonía y pues elegante aquí compartir con ustedes. Claro, bacán, chévere. No sé si nos puedes contar un poco así de tu experiencia, cómo la has pasado aquí o cómo es la vuelta, cómo terminaste en esta tierra en Ecuador. Maldita. No, pues muy elegante, huevón, pues. La hemos pasado muy elegante y pues hemos compartido mucho las ferias y todo el cuento, fanzines, ruido y pues la naturaleza, pana, pues las montañas elegantísimas y pues la gente pues que acolita pues con sus moneditas apoyando pues la autogestión y todo el cuento. Claro, y todo esto así como que alrededor de esta escena, un tanto para los que no conocen, que algunos dirían de los rockeros, pero es como un poco más consciente que eso, pues. No estamos hablando de hadas ni de espadas, sino de cosas reales y del mundo real. Ahí en cabina me mandan un memorándum. Elegante. Pero este es el rock que también se vive en estos países que están separados por esas líneas imaginarias tan sucias. Sí le creo. Y nada, pues entonces que nos puedas contar esto, qué es para ti esto del hazlo tú mismo, o cómo lo concebiste en tu vida, cómo. Pues bueno, el hazlo tú mismo para mí pues es como algo bien hermoso, es como un estilo de vida, así me hago entender. Pues me decía, a ver, yo soy reciclador y pues no sé, uno va analizando muy bien las cosas, por ejemplo, pues los materiales que uno puede reutilizar. Por ejemplo, uno puede hacer manualidades, puede compartirle a la gente y todo, pues es muy elegante. Pues el hazlo tú mismo es un estilo de vida, ¿sí me hago entender? Claro. Y compartir ideas, porque como decía, a ver, es muy difícil ver pues que la juventud sea activa, ¿sí me hago entender? Sí, que haya maneras así para que... Exacto, entonces el hazlo tú mismo sí es como un estilo de vida como tal. A través, además de como tú dices, del reciclaje, ¿no? Porque... Todo sí, la estética también se compone a través de ese sentido también de reciclar las cosas y de no... Exacto, por ejemplo, pues en la región donde yo vivo, pues mucha gente utiliza el reciclaje solamente para, pues como financiarse, ¿sí me hago entender? Pues solamente va y llena sus botellas de plástico y todo el cuento y pues... Bandera pues uno tirar pues las cosas allá así, ay no, denme plata pues por esto, sino que uno puede, si me entiendo, uno crear las vueltas, uno puede hacer flores, puede hacer huertas con eso, si me hago entender, sembrar cebollas, pues con las tapitas uno puede hacer pines, aquí como le muestro, caballero, vea, aquí claro. Los pincitos reciclados, sí, pues. Y pues eso es el hazlo tú mismo, crear sus cosas y vivir cada día de ello. No, y además que toda esta vuelta así como de ponerle importancia también al... Porque aquí también hay familias de recicladores que viven como que en otro sentido el reciclaje y tal vez los ingresos que tengan no sean así adecuados Y por ejemplo, cuando uno es reciclador de la calle, no tienes ni seguro social, no tienes nada. Sí, no, por ejemplo, pues en el país de nosotros, pues como ustedes se han dado cuenta de que pues la gente recicla solamente pues para comprarse sus drogas y todo el cuento, y hay otras personas pues que ya la manejan pues para mostrar su arte, y pues es difícil pues demostrar el arte allá porque la gente pues tiene la mente muy cerrada pues en ese sentido. No, y además, sí, creo que igual la capacidad que tienen los panas, los mismos panas que tenemos, así de, claro, de poder salirse de la lógica del trabajo con del salario y del trabajo y del jefe, y poder generar a través de estas notas del reciclaje, poder generar un trabajo autónomo, por así decirlo. Exacto. Y que responda así meramente a uno mismo, y que no tengas que estar entregando tu vida y tus manos a una empresa o algo así, ¿no? Sí, por ejemplo, como le digo yo, pues yo desde la escuela, desde pequeñísimo, parce, yo pues reciclaba, hermano, cogía las botellas que había por ahí tiradas y yo, no, que esto me lo voy a llevar para el lugar de reciclaje y que voy a hacer unos muñequitos, que... Y no, y pues yo estudiaba en un colegio pues que apoyaban eso, sí me hago entender, era como algo, una feria de artesanos. Ya, y yo hacía como un robot, hacía como robots así de botellas, de plásticos y pana. Excelente, brutalísimo. No, sí, bacano. Sí, sí, se me viene a la mente completamente la imagen. Claro, es que eso es elegantísimo. Y pues sería bacano pues que acá en este país, hermano, lo utilizaran, sí me hago entender. Claro, que se utilice el reciclaje para todo mismo, y claro, el internet creo que también eso ayuda, porque hay algunas cosas bien interesantes. Claro, hermano, es que sabe que en internet usted puede encontrar todo lo que usted quiera, y hasta blogs. Por ejemplo, yo tengo una página que se llama Reciclar para Vivir. Sí. Y por ejemplo, nosotros posteamos... Cuéntame un poco ahí de la página. Me decía, a ver, pues la página lleva más o menos 2 años, ¿no? Si me hago entender, pues es una nena del País Vasco, ya de España. Y la nena, pues, tiene su huerta, y ella, pues... difunde como el... ¿Cómo le digo yo? La experiencia. Exacto. Es que ella viaja a cada país, si me hago entender, y ella va mirando pues el clima y todo el cuento, y pues va mirando sus huertos y todo el cuento, y comienza a difundir. Por ejemplo, ella tiene como es un proyecto de que... Como de macetas, como de botellas que usted ve pues de plástico, por decir de Inca Kola, por decirlo así, las recorta y les echa su tierrita, su abono, pero su abono natural, no algo pues químico, si me hago entender, y pues la nena llega y pone esa huerta pues... a funcionar. Exacto, y sube fotografías y le va explicando cómo hizo el proceso de cada material y todo el cuento. No, chéverazo poder tener esa información ahí, que si nos repites el nombre de la página... Reciclar para Vivir. Bacán, ahí todos los que estén interesados en ese tema, sería bacán que lo chequeen y que tomen la iniciativa para reciclar, y eso es parte también del hazlo tú mismo, como algunos dicen, el HTM. El HTM, sí. Que viene de creo que es un término también gringo, ¿no? O sea, en inglés, ¿no? El Do it yourself. Sí, que significa hazlo tú mismo. Y creo que con esto nos has traído un tema de los Panas Brothers, que con los que viniste y se presentaron en esta ciudad y en algunas ciudades mismo, que se llama Desahogo. Es una banda, pues, unos panitas que los llevan la buena. Pues el tema se llama Creemos en el DJ. Pues es algo, pues, excelente. Pues algo brutalísimo. Por ejemplo, pues, apoyar la escena, pues crear nuestros mismos fanzines y difundir pues todo este material que tenemos para todos. Bacán, ustedes. Nos vamos con los Panas de Desahogo. Crear fanzines, formen banda, todos podemos crear escena. ¡Epa! We'll be right back. existe algo. Es para ti. Ustedes tienen derecho de tener sus gustos, pero decían hijos de puta y no sean falsos. Para los falsos, ¡punta esta! Volvemos aquí a Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Ahí nuestro brother de cabina nos pone el tema con insultos de ahí. Luego, ¿qué dirán los niños que están escuchando? Sí, le creo. Bueno, estamos aquí hablando con nuestro brother que se apoda, o quieres que te digan como humano bastardo. Yo no sé si nos quieres conversar un poco acerca de ese apodo o de ese seudónimo. Y pues muestre a ver qué le comentaría yo. Bueno, ¿por qué humano bastardo? Primero que todo ser humano se nombra supuestamente creador. Claro, o divino. Exacto. Entonces, pues yo de cierta forma adquiero ese apodo pues por muchas cuestiones, porque yo he sacado pues temas en contra de la raza humana, porque ha destruido pues cierta parte de la naturaleza, y pues es muy triste de que el ser humano sea así, hermano, pues. Claro. Muy hipócrita, porque hay muchas personas que yo conozco que son así, y solamente son muy habladores y ya. Claro, ¿no? Y además que este tema como que está súper presente en nuestras realidades cotidianas, igual. Este exterminio y este suicidio de que tenemos los humanos hacia nosotros mismos, porque creo que el no tomar conciencia de todo lo que nos conversas así, yo creo que nos lleva a estar suicidándonos cada día también. No, es que sabe que tengo muchas experiencias sobre pues la destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, pues si lo puedo contar sería muy elegante, y pues para que la gente escuche y analice muy bien las cosas. Por ejemplo, yo vivo pues en una parte que es muy boscosa, si me hago entender. Y pues, hermano, yo me crié en un bosquecito, por decirlo así. Yo mantenía jugando pues con mis amigos el fútbol, que pistoleros y todo el cuento. Y pues, hermano, al tiempo yo vi que muchos arquitectos comenzaban a analizar la zona, y yo me preguntaba, bueno, estos tipos a qué vienen, yo digo, están apreciando pues el bosque. Pues al tiempo me di cuenta de que los personajes que vestían de corbata y los de gafas y con sus apuntes destruyeron ese ecosistema, por decirlo así, porque Mestia Verde había como un río, ¿sí me hago entender? Y ya no. Y hermano, y pues, le echaron concreto, cemento. Y eso es triste, hermano, porque prácticamente están destruyendo algo que nosotros mismos no, ¿sí me entiende? No tenemos autoridad como para destruirlo, porque de allí sale vida, hermano. Claro. Y es muy triste, y pues, hermano, es triste que pues, en cada región, en cada ciudad, en cada país, hayan lugares de donde las personas se crean autoridad para ir a destruir esos lugares de que pues, que para supuestamente crear pues dinero y para financiarse, pero en realidad están destruyendo algo que es vida, porque de ahí sale oxígeno y pues totalmente felicidad, ¿sí me hago entender? Sí, porque sí. Al entrar en contacto con la naturaleza es excelente, hermano. Y pues es muy triste pues que las personas pues se ciegan y todo el cuento. No, y aquí también hay muchos casos así, hay muchas comunidades igual con las que se ha levantado trabajo que por temas de esto de la minería, por temas de carreteras, se ven desplazadas. Exacto. Familias, cosas. No, así. En Colombia, hermano, por ejemplo, pues hace como 2 meses, 4 meses, no recuerdo muy bien, pues en la punta de Colombia, que es en La Guajira, pues ahí habitan pues comunidades indígenas, ¿no? Y pues usted sabe que las multinacionales llegan, hermano, a destrozar pues todo lo que usted quiera, hermano. Claro. Y pues dejó morir muchas personas porque taparon un río y solamente bajaba el río sucio. ¿Por qué? Por la minería. Solamente por sacar oro, otros materiales, ¿sí me hago entender? Sí. Para la venta. Y pues es muy triste de que en nuestros países lleguen esas personas a dominar y comiencen a controlar. Por ejemplo, también un río de Colombia también fue supuestamente, entre comillas, vendido a los chinos y solamente pasa barcos de personas pues de los chinos, ¿no? Chuta. Y pues es complicado. Triste y todo eso de que pues nuestros países sean vendidos por esos personajes. Es decir, y aquí lo vemos súper presente, pues hay concesiones de hectáreas y territorios gigantescos ecuatorianos que son pagadas con estas concesiones de tierras mismas, de deudas al mismo gobierno chino. Entonces es algo que es triste y que lo vamos a ver bien crónico, creo, porque se viene igual, se viene esos momentos en los que la gente creo que todavía no se da cuenta, pero creo que llegará el momento en el que a través de eso, de ver la destrucción como tal, que creo que tal vez la gente pueda abrir un poco así su mente a otro tipo de ideas o algo así. Claro, es que sí. Por ejemplo, en Bogotá tengo pues varios conocidos de que hacen pues muchas manifestaciones, pero no así como tan violentas, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, difundiendo mucho en folletos. Bueno, ahí reutilizando los fanzines. Claro, los fanzines. Los fanzines. Es que los fanzines son como un medio bueno, para difundirle a las personas y para que al menos lleven ese recuerdito de que uno al menos está compartiendo ideas. Claro. Y está, pues, sí, demostrando muchas cosas y tratando como de cambiar, pues, ese entorno en el que usted vive. Sí, y además de señalar que esos fanzines o revistas o autopublicaciones, creo que es como este medio de comunicación que no es de élite, que no es el medio de comunicación que tiene detrás su financiamiento y sus intereses políticos, sino que es una cosa más sincera, como tú dices. Por eso tal vez invitamos desde el programa aquí igual a que la gente se empape un poco así de, claro, de fanzines y de publicaciones para poder combatir con la mente y con ideas tal vez a este mundo que está en declive, en decaída, creo, tan importante. Y eso también hemos intentado señalar desde el programa, que, por ejemplo, la juventud ecuatoriana no conoce mucho la realidad que viven aquí al lado nuestros hermanos, ni siquiera es necesario decir de un país, sino solo estamos divididos por una línea imaginaria, una línea que no existe. Exacto, sí. Y realmente creo que las personas, los jóvenes y los adultos de aquí no logran abrir su mente o abrir sus ojos a este problema que está latente aquí y que es de, primero, el conflicto, la guerra. Yo no sé si nos puedes conversar un poco de cómo es la situación de la juventud allá, cómo se vive esa violencia cotidiana. Pues, hermano, pues yo vengo de un barrio pues muy peligroso, sí, pues, por decirlo así. Pues, maestría, a ver, todos los días usted ve jóvenes drogándose, ¿no? Otros peleándose por supuestamente fronteras imaginarias. Pandillas. Exacto, pandillas y todo el cuento. Pues por drogas y pues también pues por otros negocios. Pensamientos. Exacto, negocios ilícitos y todo el cuento. Y por ejemplo, pues yo vivo en un barrio pues muy, muy violento. Por ejemplo, niños de 8 años ya están en la esquina, a 2 cuadras, por decirlo así. 2 cuadras más arribita, ofreciéndole drogas y armas. Claro. Entonces es muy triste, pues, de que, pues, nuestra juventud... Pues yo me catalogo, pues, de esta juventud porque, pues, claro, nací en esta época, hermano. Y, pues, bandera y todo ese cuento, porque es triste de que los niños menores de edad los pongan a vender esta clase de drogas... En vez de estar estudiando, si me hago entender, al menos capacitándose pues para un futuro. Y pues es triste ver a toda esta población pues entre la miseria, el odio y el desengaño. Claro, sí, creo que hay que hacer un llamado de atención para todas las personas que les interese el tema. O sea, hay que realmente rechazar, sea aquí o sea en cualquier lado, cualquier tipo de esa violencia que se ejerza hacia los seres vivos en total también, porque también luchamos así por seres vivos y no tanto como el humano como centralizado con ese ego, ¿no? Exacto. Y no sé, creo que nos vamos con un temita de los sucios. Exacto, sí, los sucios. ¿Qué temita nos trae? Miseria, es un justo, tema justo brutal. Lo que hablábamos. Vuelve la llama. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los jueves de 16:45 a 17:30. No te olvides de sintonizarte en la Frecuencia Subversa, también en el YouTube están todos los programas subidos, en el canal ahí pueden cachar varios temas. Hay un montón de invitados, un montón de vueltas ahí bacanas que pueden ser escuchadas y reproducidas a cada momento y 24 horas todos los 7 días. Y esto un poco como para hablar de la difusión a toda costa de la piratería en este son de difundir mismo, o sea, esta contrainformación, esta necesidad de crear estos medios de comunicación alternativos, de independientes. Tú nos conversabas tras bastidores que conoces de un montón de vueltas, y tú también a través de la ilustración, del dibujo, también se hace esta contrainformación y se crea esta contracultura, podrían decir algunos, o si es que no se puede llamar así, esta necesidad de trabajar las cosas que nos preocupan o las cosas que nos conciernen. No sé si es que nos puedes conversar un poco de tu experiencia alrededor de esta de este paradigma de la difusión. Pues bueno, pues yo utilizo páginas donde difundo ilustraciones de muchos personajes pues que nos rodean, ¿sí me hago entender? Claro. Y pues las ilustraciones para mí son pues muy elegantes. El hecho de que transmiten un mensaje y lo dejan muy claro de fondo, ¿sí me hago entender? Las ideas que transmiten las personas, porque usted sabe que cada ser humano piensa diferente. Claro. Y ve pues el mundo pues de otra manera. Y pues yo utilizo pues esas las páginas como tal pues para difundir esos mensajes y pues para que a otras personas les llegue, porque hay muchas personas que dicen que no, que las ilustraciones, que tal cosa, que tal otra, que solamente son dibujos y ya, pero sí me entiende, como tal tienen un mensaje bien guardado para pues transmitirle a las personas, ya sea pues en contra del sexismo, del pues también abarca el tema de la misantropía, del nihilismo, pues ya otras temáticas que pues no sé, algún día se pueden tomar aquí en la charla. Sí, pues igual desde todo sentido se pueda generar esta transmisión del conocimiento, como tú dices, que alguna gente que no conozca o que no cache esas ideas o esa filosofía, como tú dices, le pueda llegar fácilmente a las manos. Yo creo que eso es lo que se debe proponer y apoyar desde todos los sentidos posibles. Cómo las personas pueden determinarse a través de eso, ¿no? De poder leer algo y poder, o sea, encontrar en su vida así algo por lo que trabajar, algo por lo que preocuparse. Exacto. Sí, por ejemplo, yo tengo un fanzine, pues ahí ya metiéndonos en la parte del fanzine y pues también lo de las páginas. Por ejemplo, tengo un fanzine que se llama Tupa Tupa. Bueno, pues ahí yo hablo más que todo pues de temas del reciclaje, el tema que estábamos hablando anteriormente. También pues apoyo mucho lo de las ilustraciones. Pues tengo un compañero que se llama Yael Fernández, pues el tipo es de México y pues tiene unas ilustraciones que habla sobre, abarca el tema de Peña Nieto, de los estudiantes de Ayotzinapa, pues también sobre la violencia pues que se vive cada día. Y pues tiene unas ilustraciones muy muy elegantes y pues si gustarían pues elegante pues que pillaran el fanzine, se llama Tupa Tupa, pues viene con un compilado donde apoyamos bandas y difundimos pues las bandas que tienen pues proyectos de con letras elegantes y no pues que no se queden en la mediocridad, ¿sí me hago entender? Sí, que propongan algo desde exacto, desde algún sentido. Entonces igual que se pongan las pilas para cachar el fanzine Tupa Tupa, ¿no? El compilado. El compilado también. Bacán ahí. Y si lo quieren piratear, de una. Solamente saquen fotocopias y ruédelon por todo lado. Sí, fotocopia muere ahí, sí. Más adelante vamos a sacar el segundo, vamos a ver cómo nos va. Sí, bacán, bacán. Y pues sería bacán, elegante, pues sacar una reseña acá de esta, de este medio. Sí, sería bacán poder sacar cualquier cosa, porque la publicación es todo, sí. Exacto. Todo lo que no esté por escrito no existe, no, mentira, no, no sé qué opinas de eso, sí, pero sí, sí creo que hay que hacer una campaña en contra de del facebookerismo. Pues sí, hay, es que yo no sé, hay muchas personas que utilizan el Facebook solamente para farandulear, entre comillas. Y, claro, y cuando decir, hay tanta información. Exacto, sí, páginas, uno tiene que compartir sus ideas y sus pensamientos. Y pues cada día compartir buenas cosas y pues establecer pues buenos movimientos. Claro. Los fanzines, como le digo, los fanzines son... es un medio muy bueno pues para que la gente analice muy bien las cosas, de que los punk no como tal son drogos o que pues como tenga pues ese pensamiento, y pues cualquier persona puede lanzar su fanzine, ya sea de fotografías, de lectura, de poemas, cómics. De cómics también, pues todo lo que usted quiera, solamente haga su fanzine y haga un aporte pues para la escena. Claro, y en eso así no sé si nos quieres conversar los proyectos que tienes en mente. Me contabas algo así como un sello, una distro, una distribuidora. Exacto, sí, algo así, sí, una distro, pues para difundir pues el reciclaje, también la serigrafía, pues ya que pues aquí en Ecuador hay muchas personas que hacen pues estampados, stickers con serigrafía, con sus ilustraciones, y pues es muy elegante todo ese cuento. Claro. Por ejemplo, en la distro que pues ya más adelante voy a montar, pues ya va a ser como una distro de reciclaje, ¿sí me hago entender? Donde voy a hacer mis pines, mis botoncitos, claro, exacto. Claro, sí. Utilizando pues también el papel que pues que tiran por ahí en las calles para hacer pósters, para pegarlos en las calles, ya sea pues con un buen mensaje pues para transmitir a las personas. Sí. Y pues también la huerta, los frutos, de cada día, nuestro alimento, y pues... Hay que volver a la tierra. Exacto. La propuesta, algo así. Claro, una idea así, también recetarios y todo el cuento, pues para que la gente se ponga ahí al tanto del fanzine y pues también de la distro, si les gustaría conocer más del reciclaje, del movimiento como tal. Claro, y además que bacán que se pueda visibilizar o que se pueda escuchar desde otras frecuencias o otros, claro, micrófonos, sí. que hay, que esta people o esta gente no solo está en conciertos, no lo vive, como tú decías, no vive el hazlo tú mismo solo para el fin de semana, sino exacto, sí, todos los días. Todos los días de su vida, usted sabe que todos los días hay que comer, todos los días hay que hacer diferentes cosas, y pues el reciclaje, y pues uno mismo consiguiéndose las propias cosas, ¿sí me hago entender? Claro, buscándose la vida, al final por ahí dicen los buscavidas, pero creo que esa es la capacidad de decir, ¿no? O sea, y además con un sentido crítico hacia lo que está pasando, o sea, de decir aquí estoy y esto pienso y esto quiero de la vida, ¿no? Y yo creo que bacanzazo la experiencia que nos has podido relatar hoy día, igual el caso que comentabas de esto del concreto, de... Exacto, sí. Horrible. Excelente, que el concreto, sí, mate los ríos y la vegetación. Y con esto quisiéramos desde todos quienes hacemos Frecuencia Subversa agradecerte, mi brother, por venir, muchas por facilitar el programa y decirles a todos de ahí que estén pendientes de las emisiones del programa. Los temitas que pusimos dobles, que no alcanzamos a nombrar, fueron No Toquen, Punkistein. No, eso, y, sí. Y acá Ecuador, No Toquen. Ah, claro, de Ecuador. Y Desahogo, Creemos en el DJ. Y de Sangolquí, Padrax, Cacería de Brujas, Witch Hunter, y Los Sucios desde Medellín. Esas fueron la música, sí, que pusimos hoy. Y ya pues, brother, del puta, del madre... Y ahí dijo. Y ya pues despídete, mi socio bacán, gracias No, pues hermanito, muchísimas gracias a usted pues por invitarme aquí a cotorrear un rato y pues compartir de lo que tenemos pues en el corazón, lo que es el hazlo tú mismo, y pues difundir pues cada día las ideas y compartir con las personas pues que nos rodea, y pues tratarlos bien con las buenas ideas que tenemos en el corazón. Y pues muchas gracias a todos los oyentes y que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, eso fue todo.